Venga, pues empezamos entonces este debate del aniversario del 15M, que lo vamos a dedicar a la vía asturiana por la democracia directa, que la llamamos la vía asturiana por la democracia directa. Y bueno, en general también, pues por extensión, podemos hablar de la democracia directa, lo que se tercie en el debate, pero sobre todo lo que queremos es dejar clara en lo que consiste la iniciativa, cómo se hizo, hablar un poco sobre ella, sobre todas las cosas que constituyen la iniciativa. Es una pena que no podemos contar con Miguel Ángel Prendo, que fue una de las personas promotoras de las asambleas que sacaron la primera iniciativa, que se presentó como un derecho de petición, como una petición a los representantes. Y claro, él es catedrático constitucional, es bastante. Y bueno, pues iba a explicar muy bien la parte de la formación de cómo se gestó toda la iniciativa. Pero bueno, contamos también con Yu, que nos podrá hablar de eso cuando toque. Esto, lo que es en sí, en lo que está ahora mismo la iniciativa de la vía asturiana, que la llamamos así, es como iniciativa por la reforma constitucional. Está en la mesa del Congreso. Y lleva allí cerca ya de 7 años. Es una cosa bárbara, una lista de espera, pues realmente espeluznante la que tiene, lo que tiene ahí. Ya casi hemos perdido toda esperanza. Pero bueno, el caso es que ahí está aprobada, está admitida a trámite, como ellos dicen, pero bueno, es un trámite larguísimo. No se abre el melón. Hemos visto, sin embargo, el melón de la reforma constitucional, porque claro, por su. Las características que tiene, como veremos, pues es una modificación, tiene que ser una modificación constitucional. Y sin embargo, vemos que se está abriendo ahora por cosas sociales, como por ejemplo este cambio que va a haber constitucional para que los discapacitados se nombren como personas con. No lo recuerdo bien, pero vamos, que no es un. Yo no estoy en desacuerdo ni tenemos por qué estar en desacuerdo, pero el caso es que se abre por temas sociales menores y estos temas tan importantes no se tocan, que son tan importantes pues como que son libertades que se prohibieron en el texto constitucional, en lo que fue la redacción del borrador constitucional. Se borraron de este borrador, valga la redundancia, pues por los parlamentarios en el Congreso. En el debate constitucional se quitaron estas libertades y son las que se reclaman ahora, son las que se reclaman con esta iniciativa nuestra que salió de las asambleas del 15M, que se asumió por el Parlamento asturiano y desde ahí se ha elevado al Congreso como iniciativa de la reforma constitucional. Las libertades que estaban y que se prohibieron y que ahora se quieren recuperar, son libertades de democracia directa fundamentales, que como decimos, pues están en el texto constitucional. Son la libertad, la iniciativa popular a la reforma constitucional, importantísima, ¿no? Es el poder constituyente. Pues esto significa que mediante la recogida de firmas, ¿no? Pues esto después se redacta un texto constitucional y se pasa a referéndum vinculante, que es la segunda iniciativa, la iniciativa popular, también recogiendo firmas y yendo a un referéndum vinculante en el que se toma una decisión vinculante de cualquier tema, haciendo una ley que diga qué temas están sin restricciones, excepto han puesto sí por ya lo hablaremos eso, por los temas presupuestarios. Y finalmente la iniciativa legislativa popular, pero no como está ahora, con las restricciones que tiene, sino sin restricciones, solamente volvemos a decir por eso, por el tema presupuestario, que no sé si hablamos. Estas libertades, pues es que son fundamentales. Y bueno, hablaremos también, si puedo, luego más adelante, de las vinculaciones de esto con el 15M, por qué esto lo ha defendido desde un principio el 15M, porque ha optado por la democracia directa y porque es su forma pues, de manifestar el no nos representan, que se ha dicho siempre. Yo creo que es bastante evidente. Pues eligiendo un sistema asambleario, pues la forma que tiene de expresarse esto ya para tomar grandes decisiones que nos afectan a todos, es que se haga desde abajo. Y esta es una herramienta, estas herramientas de democracia directa son las herramientas perfectas para fortalecer el poder popular, que es el que reclamamos desde las asambleas, desde todos los barrios y pueblos, de poder incidir en la política sin recurrir a los representantes. Una a una, las reivindicaciones de todos los colectivos se pueden traducir en iniciativas de ley, iniciativas de reforma constitucional, iniciativas de derogación de leyes existentes que se podrían hacer mediante democracia directa, mediante iniciativa popular. Voy a dejar paso a Yu, que es una de las personas que estuvo más activa durante los principios de la iniciativa, cuando se presentó como petición colectiva a los parlamentos, y fue en muchos de ellos, no solo como he oído por ahí alguna vez, pero bueno, se cometen confusiones no solo en Asturias, sino en varios puntos de toda España, en muchas ciudades y pueblos, solamente que fue el Parlamento Asturiano el que lo asumió por el gran trabajo que tuvo Miguel Presno precisamente en la presentación, mucho mejor que el que he tenido yo ahora seguramente. Muy bien, pues adelante, Yu, si quieres, abre el micro. Hola, ¿me escucháis? Sí, muy bien. Vale, bueno, en primer lugar yo quisiera decir que ya desde el principio llegamos al acuerdo entre nosotros del grupo que estábamos con esta iniciativa en hacer una web, que supongo que la conocéis, y si no, pues ya os la digo yo, lo escribo aquí ahora mismo. Y así ahí podéis ir viendo todo lo que, cómo ha sido el proceso, y está todo un poco ahí escrito, ¿no? Entonces, bueno, yo en resumidas cuentas, sí, desde el principio, estuve desde el principio. Recuerdo que todo empezó, digamos, de alguna manera en una asamblea donde Presno vino a dar una charla sobre la ley electoral. Y entonces todo derivó un poco hacia la Constitución, y ahí un poco empezó a moverse todo, porque, claro, empezaron a verse pues el artículo 23.1 de la Constitución, donde habla de las dos formas que puede adoptar la democracia en este Estado. Y bueno, está claro, el 23.1 pues dice que podemos actuar en todos los asuntos públicos, o bien por medio de representantes o directamente. Entonces, a partir de ahí, hubo un trabajo bastante serio con Presno y otros abogados también, en la búsqueda de cuál se podría ser la forma de abrir una puerta un poco en el sistema, ¿no? Y entonces se encontró el derecho de petición. El derecho de petición es muy, muy interesante. No recuerdo ahora mismo el artículo que es el derecho de petición, pero bueno, es muy interesante porque digamos que lo que no coge en ningún otro sitio, pues puede coger ahí. No solo eso, sino que además se puede hacer una petición sobre el asunto que se quiera, y no tiene por qué ser más de una persona. O sea, una sola persona lo puede hacer. De hecho, la gente que está en la cárcel y eso suele utilizar mucho el derecho de petición. Y no solo eso, sino que además se puede utilizar en cualquier organismo oficial. Y eso es muy interesante. Entonces, bueno, digamos que vimos ahí, que se vio ahí un buen agujero por donde meterse, por donde hackear la Constitución. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se hubo ese trabajo. Y bueno, ahí en porlademocraciadirecta.org, pues ahí tenéis, ahí podéis ver, pues, bueno, los diversos, pues, qué es la vía asturiana y, bueno, cómo fue un poco, por ejemplo, ahí se ve cuándo fue admitido por primera vez, o sea, cuándo estuvo en la mesa por primera vez en el Congreso, que fue en el 2016. Entonces, pero claro, desde el 2016 ahora, pues la cosa ha estado muy revuelta, y entonces siempre hay cosas mucho más importantes que pasan por delante, claro, porque esto no sigue en un orden, no siguen un orden, ¿no? ¿Para qué van a seguir un orden si el orden son ellos? Entonces, pues lo que hacen es ir haciendo, y esto se va quedando. Entonces se volvió a poner, y ahora desde el 2019 está otra vez en la mesa y está esperando pues a ser enviado al gobierno, como ya bien dijo Loren, ¿no? Entonces, bueno, yo poco más porque ya está un poco todo dicho y me gustaría más, pues sobre todo, pues usar esa referencia, la de la página de por la democracia de NTA.org, porque ahí está un poco explicado todo el proceso y cómo está el asunto ahora. Y respecto a lo demás, pues bueno, yo creo que, a ver, yo lo único que, la verdad, y para ser sincero, ¿no?, pues le echo un poco de menos no haber estado un poco más fuerte el 15M sobre esto, ¿no?, en el apoyo que esto ha tenido. Se ha hecho lo que se ha podido y ya está. Y después, bueno, supongo que mis compañeros, está por ahí Santi también y bueno, y Víctor y tal, también pueden hablar, pues, de todos los intentos que hubo de ponerse en contacto con partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida y más, y PSOE y todo el copón, y con incluso con los ayuntamientos y cosas así. Entonces, bueno, pues nada, doy paso a quien corresponda. Bueno, si os parece bien y se me escucha, os comento cuatro cositas así para terminar un poco la introducción. Yo soy Víctor de Asturias, estoy en el grupo de Porla con el resto de compañeros de Por la Democracia Directa y bueno, yo creo que somos el grupo de los incansables porque seguimos ahí año tras año y siempre pinchamos, volvemos a pinchar. Y, en fin, supongo que eso es parte del proceso que tenemos todos cuando enfrentamos las instituciones, ¿no? Que como bien sabemos, los llamémonos quincemallistas, son el gran muro contra el que chocamos continuamente. Comentaros que cuando se hizo esta presentación, se solicitó esta historia en el Parlamento Asturiano. No fue el único parlamento autonómico en el que se hizo. Se presentó, creo recordar, que fue en todos los parlamentos de las comunidades autónomas, excepto la murciana. La inmensa mayoría de ellos ni tan siquiera nos contestaron. Y los que sí lo hicieron, que la admitieron a trámite, fueron la comunidad de Cataluña, la de Cantabria, la de Navarra y Aragón y Castilla-León. De todas maneras, estas comunidades autónomas, si bien lo admitieron a trámite, tampoco respiraron. Fue por circunstancias políticas del momento Asturias la que lo pudo sacar adelante. Es interesante remarcar el hecho de que las comunidades autónomas son las únicas, porque nosotros como personas no podemos hacerlo, son las únicas que pueden solicitar reformas constitucionales. Y en estos 40 años que llevamos de régimen del 78, ninguna de las comunidades autónomas lo hizo en ningún momento, la única la asturiana. Esto no es que no pone a la comunidad autónoma asturiana por encima de las demás, sobre todo por el hecho de que, ya os digo, de que fueron las circunstancias internas políticas de conflictos en los partidos que en aquel momento había las que hicieron que contra todo pronóstico esto saliera adelante, ¿no? Pero luego no hubo ningún interés por parte ni de la comunidad asturiana ni tan siquiera de los partidos que participaron en esta cuestión avalando esta reforma constitucional, no hubo ningún interés en sacarlo adelante. Nosotros a lo largo de estos últimos 5 años hicimos, bueno, diversas intentonas para reactivar la cuestión. Una de ellas, creo recordar que fue allá por el año 2016, cuando, 2016 o 2017, desde centralizados un poco en el grupo de trabajo en el Telegram de 15M 2.0, hicimos una acción para intentar que los ayuntamientos de todo el territorio nacional sacaran su apoyo oficial al tema de la vía asturiana. Nos presentamos en una serie de ayuntamientos, no en demasiados, porque como siempre éramos poca gente y nuestra capacidad de trasladarnos era más bien pequeña, y en muy pocos nos admitieron esto a trámite, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, en el Vallés, en Cataluña, bueno, no recuerdo ahora mismo la lista, pero hubo unos cuantos que sí, que apoyaron esta cuestión. Pero tampoco hicieron nada por apurar al Parlamento Nacional, al Congreso, para que la sacara adelante. Otra de las cosas que hicimos fue ponernos en contacto con diversos grupos políticos en distintas ocasiones, tanto en varias comunidades autónomas como en el propio Madrid, ¿no? Hablamos con eurodiputados de Izquierda Unida, hablamos con un montón de grupos, porque se habló con grupos nacionalistas, se habló con el PP, prácticamente con todo el espectro político que tenía representación en el Congreso. Y bueno, algunos nos ignoraron y otros lo que hicieron fueron los que mejor se portaron con nosotros se dedicaron a darnos largas, ¿no? Esto me lleva a pensar que realmente por parte de la casta política, para mí la casta política no son los viejos o los nuevos, son todos aquellos que viven de la política y que además no trasladan las necesidades del pueblo, ni tan siquiera las decisiones, aunque con la boca pequeña las parezcan apoyarlas, yo creo que es que no les interesa, ¿no? No sé si es por temor a perder una cierta predominancia, ¿no? Porque ahora ser político, bueno, pues significa, puede que para ellos signifique mucho, y a lo mejor temen que si la política empieza a desarrollarse de manera directa, pues pierdan esa aura que creen tener, ¿no? Pero me gustaría que tocáramos ese tema, si os parece, en el debate. ¿Qué opinión tenéis de que ninguno de esos partidos, ni tan siquiera los de la supuesta izquierda o la izquierda parlamentaria, nos apoyen? ¿Y qué pensáis de que, específicamente, de que un partido como Podemos, que se dice que salió del 15M y que traslada, bueno, todo lo que nosotros intentamos ser en aquellos momentos, ¿qué opináis de que tampoco actúen para intentar sacar esto adelante? Porque desde mi punto de vista, qué menos que de vez en cuando meter en el Congreso uno de sus diputados una pregunta: oye, ¿qué pasa con esto que llevamos X años, lo tenemos aquí encima de la mesa y no se acaba de tratar? Sí es cierto que lo han rebotado, porque del Parlamento le pasaron la patata caliente al gobierno, creo recordar que en dos ocasiones, y este lo devolvió al Parlamento, pero ahí está, marean la perdiz, cuando llega la hora de tratarlo ponen otros papeles encima y no se hace. Me gustaría también que consideráramos cómo se está trabajando, ¿no? A su nivel esto de las reformas constitucionales. Apuntó Loren sobre ello, a mí me gustaría incidir en la cuestión. Fijaros, la reforma del artículo 135, un artículo tan importante que ha supuesto el endeudamiento de todas las personas de este Estado, priorizando el pago de la deuda a cualquier necesidad social que se tuviera, como lo hicieron, estando, por cierto, Partido Socialista en el poder, por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía, en pleno verano, con la mitad de los congresistas de vacaciones. Y todo el mundo, todo el pueblo, pues preocupado de irse a la playa, descansar un poco del trabajo y demás, ¿no? Ahora comentaba Loren el tema de esta nueva reforma constitucional que proponen, ¿no? Quieren cambiar el término minusválido por otro término, que no resulte ofensivo. Lógicamente, a mí me parece muy bien cualquier tipo de mejora léxica en la redacción del texto constitucional. Pero es lamentable que no se da ninguna mejora de fondo. Es decir, seguimos en lo de siempre con la política, ¿no? En la fachada, en utilizar palabras bonitas, en que somos muy integradores todos, pero luego las políticas que se llevan a cabo resulta que no respaldan esa teórica preocupación que tienen, ¿no? Me pregunto qué van a hacer con el tema de, por ejemplo, las rentas sociales, que se calculan por el IPREM, en lugar de tomar como cálculo el salario mínimo interprofesional, ¿qué van a hacer con esas rentas sociales cuando todas esas personas con dificultades de comunicación o de movilidad o lo que sea, esas que vienen en el texto constitucional como discapacitados, qué van a hacer cuando tantísimos de ellos dependen de ellas? O sea, lo importante es cambiarles el nombre para que esta gente, pasarles la mano, que vean lo bien que les cuidamos y cómo nos acordamos de ellos, o bien podríamos considerar que más importante que el nombre es el preocuparnos por su día a día, por si pueden pagar una vivienda, por si realmente llega su dinero para pagar la luz, sobre todo por el invierno que tiene un gasto mayor. A mí son cosas que en fin, me parece que como movimiento deberíamos de entrar un poco en ello, ¿no? Y bueno, no voy a hacer más larga esta intervención y dejo el micro abierto al resto de compas que quiera contar algo. Gracias. Sí, bueno, no hay ninguna mano levantada, pero yo sí me gustaría comentar sobre lo que has dicho. Sí, la animadversión de los representantes, sobre todo en España, por la democracia directa es algo mítico. Ya creo que lo he comentado y lo hemos comentado, es que estas libertades son precisamente las que se prohibieron por los representantes del Congreso, no ya ni siquiera de los redactores de la Constitución, los que se llaman padres de la Constitución, en ese batiburrillo del proceso constituyente que no puede llamarse así que hubo en España, ¿no? Pues estaban ahí esas libertades y se prohibieron. Y es curioso, ¿no? Ver que ha pasado el tiempo, que ha pasado muchísimo tiempo de lo que se habló que era la transición. Y las razones que ahora yo escucho, por lo menos, en contra de la democracia directa son exactamente las mismas, o por lo menos muy parecidas. Son, digamos, un poco de miedo a que sea utilizada por sectores conservadores o antirreformistas, que se utilicen contra las reformas necesarias, que fue la que se usó en su momento, sobre todo por la izquierda, que fueron los que más lo trabajaron para ello. Y ahora las razones son precisamente las mismas. Y cabe preguntarse si la razón de ese fracaso, porque se puede considerar un fracaso de la transición en lo que se respecta a educación democrática de los ciudadanos, es decir, no teníamos educación democrática entonces, según ellos, claro, yo estoy de acuerdo, para disponer de estas libertades, para decidir directamente sobre las cosas que nos importan y nos afectan, y ahora, 40 años más tarde, tenemos menos todavía, o sea, no se nos pueden dar estas libertades y no es momento de eso, porque sigue sin ser el momento. Todo esto es una falacia, por supuesto, siempre es el momento de la democracia directa, porque la democracia directa es la única manera de defender los intereses del pueblo realmente, y eso es una cosa que es lo que podemos comprobar, lo que comprobamos ahora, y bueno, de alguna manera se ha dado opción de nuevo. O sea, el 15M fue un movimiento que ya reivindicó esos valores, viendo pues efectivamente que los parlamentarios no nos representan, fue lo que se dijo. Sin embargo, pues bueno, hubo una opción de política que vino a decir que a manifestar que ellos eran 15M y que ahora sí nos iban a representar. Y yo creo que ha pasado ahora suficiente tiempo, han entrado incluso en el gobierno, pues para comprobar que no parece que nos estén representando, ¿no? Y que lo que decíamos realmente era lo otro, y volver y pensar, repensarse y decir, bueno, pues no, es que realmente quizá es verdad que mediante las herramientas que se ponen a nuestra disposición, es decir, mediante las sanciones periódicas, no se pueden parar los desahucios, no se pueden parar los recortes, las privatizaciones, porque son cosas que se tienen que hacer con otras herramientas. Las tiene que hacer el pueblo, porque solo el pueblo salga al pueblo y es el que tiene que tomar decisiones y ponerlas, plantarlas y decir, no, mire usted, no puede usted privatizar esto, no puede usted hacer esto, porque hay un referéndum, porque hay un que están por encima de las decisiones que usted quiera tomar. Y claro, bajo ese punto de vista, pues es obvio que no quieran bajo ningún concepto permitir eso, porque eso a ellos les limita su capacidad de acción. Entonces, de su poder no dependen ni mucho menos solo de del pueblo, dependen de otros muchos poderes que son los que deciden sobre ellos, los que les hacen tomar sus decisiones, que muchas veces están en nuestra contra. De esa forma, con estas herramientas, pues todo lo contrario, ganamos nosotros el poder popular para poder protegernos, para poder defendernos de las decisiones que se toman desde otros poderes, incluso para poder construir otras cosas diferentes desde abajo. Pasa, Yupe, quiero hablar. Abre cuando quieras. Bueno, pues a ver, para mí hay una cosa muy importante y es cómo la vía asturiana demuestra dos cosas que afectan a los movimientos sociales en general y que han afectado al 15M en particular. Porque al 15M se le ha achacado mucho, pues que, bueno, pues que sí, que debatíamos mucho, que muchas asambleas, pero que no hacíamos nada, ¿no? Entonces, la vía asturiana demuestra que se puede hacer algo, que se ha hecho algo, por un lado, que esto es muy importante porque, a ver, si empezamos a mirar, es verdad, o sea, hay cierta parte de razón desde la crítica de que desde el 15M, no, bueno, se hicieron cosas. Yo también estuve en el movimiento de los rurales enredados, que también salió del 15M, etcétera, ¿no? Entonces, demuestra eso, por un lado, y por el otro, ¿qué es lo que demuestra? Pues demuestra la poca importancia que tienen las personas normales para los partidos políticos y la política en general, ¿no? Y cómo se, evidentemente, lo está demostrando ahora mismo. O sea, cuando estamos diciendo que hay una reforma constitucional ahí propuesta, donde se avanza un poco más en lo que no ya democracia directa, porque sería como una partecita de democracia directa, pero sí que avanzaríamos un poco más hacia un Estado, se supone, algo parecido, o por lo menos que se pueda mirar en el ejemplo, por ejemplo, de Suiza, ¿no? O sea, donde yo me parece alucinante que en un fiestón que hacen ahí en una romería, como se hace aquí en Asturias, pues se puedan decidir un montón de propuestas constitucionales que van por encima de todo y que el Parlamento tiene que decir chitún y la Federación o la Confederación igual. Entonces, por lo tanto, quien no vea eso, entonces yo me tengo que empezar a preguntar, o sea, bueno, yo me pregunto hace mucho tiempo, ¿qué estará viendo la gente, tanto participando desde el 15, del 15M como desde fuera del 15M? Si no pueden llegar a ver eso, entonces, ¿qué es lo? ¿Por qué están ahí y qué quieren? ¿Por qué? Porque es muy importante. Y ya una vez más estamos en el mismo sitio, porque no nos hemos movido nosotros mismos de ese sitio. Y ese sitio es, bueno, a ver, en la práctica, ¿qué hacemos? En la práctica, ¿qué podíamos hacer? Entonces, bueno, la vía asturiana está ahí. Eso sería, aunque, bueno, hay que reconocer una cosa, que tal y como están lo que llaman las fuerzas políticas, entonces prácticamente no podría ir a ningún lado, porque claro, si se necesitan tres cuartas partes de la totalidad de entre senadores y diputados para aprobarla, pues casi es imposible, porque claro, ahí está el PP, ahí está Vox y ahí está la madre que los parió, ¿no? Pero por lo menos es un intento que yo creo que merece la pena, ¿no? A ver, desde luego que también merece mucho la pena toda la cuestión, por ejemplo, de los desahucios, etcétera, etcétera. Pero claro, si no hay una base dentro del sistema que es, el sistema es básicamente derecho. Si no tenemos una base dentro de ese derecho, no hablamos de ley, ni de ley natural, por supuesto, sino simplemente de derecho, donde podamos decir, desde aquí podemos construir otra cosa y la podemos construir entre todos, pues entonces, ¿qué se puede hacer? Eso por un lado. Y después, por el otro, lo que decía antes. O sea, la falta de ingenio desde nosotros y desde nuestro propio acomodamiento, claro, estamos acomodados y no tan acomodados porque el sistema, una de sus tácticas dentro de su estrategia global es coger y que no tengamos tiempo para nada. O sea, con pagar la hipoteca y mirar el colegio y los niños, ir a currar, tenemos bastante. Eso hay que reconocerlo también. Pero podíamos hacer un poco más. ¿Podíamos hacer un poco más en qué? En cosas concretas. y en cosas que tengan dinero en medio, que haya economía, porque a fin de cuentas, todos nos guiamos por la economía, queramos o no, estamos obligados a ello. Entonces, ¿por qué yo siempre eché a faltar dentro del 15M todo lo que es la cuestión, el tratamiento de todo lo que es la cuestión económica de fondo y de superficie, ¿no? Porque nunca se llegó a tocar eso del todo, y mucho menos no se llegó a hacer algo realmente económico alternativo. Bueno, es muy curioso que en Suiza, que practican lo que, bueno, entre comillas, es la democracia directa más avanzada que hay en el mundo, como quien dice, ¿eh? Pues es curioso que allí se estén estableciendo toda la gente de la alta burguesía y tal, bueno, yo qué sé, los Rothschild y todos estos, en un valle que lo llaman el Crypto Valley, ¿no? Con una referencia a los otros de California, ¿no? Y esta gente está promoviendo por medio de criptomonedas y de la blockchain, que es una cosa muy curiosa y que estaría bien también mirarla un poco de cerca y no tener tantos reparos, porque la blockchain, o sea, las criptomonedas es solo una parte de la blockchain. Pero la blockchain tiene una parte muy buena, y es que puede automatizar lo que es la canalización de los votos desde cualquier móvil. Entonces eso es trascendental para lo que sería la democracia directa. Y eso todo, ¿quién lo está cogiendo y recogiendo y lo está usando ya? Pues los de siempre, ¿eh? Están usándolo los bancos, las grandes empresas, tal. Mientras que nosotros, por ejemplo, que es lo que digo siempre por ahí un poco, es, oh, va, todo el mundo pasando, como, va, estos ya están los frikis ahora con la criptomoneda, no sé. No, no es la criptomoneda. Estudiar bien la blockchain, estudiar bien que hay por ahí iniciativas que están hablando y que están ya tienen programado todo un sistema de votaciones que pueden ser aplicables. ¿Eh? Bueno, me enrollo. Así que voy a cortar y seguir por donde queráis. No me vanos por ahí. Eso es democracia líquida ya, que vamos, también. Pero avancemos por lo menos primero en la vía asturiana, que son libertades casi elementales. Bueno, yo apuntaría respecto a, aunque nos salimos un poquillo del tema, pero tampoco, porque hablamos de métodos para la democracia directa, respecto a lo que decía Yu de la iniciativa de Crypto Valley, podría estar muy bien, ¿no? Si partiera de los movimientos sociales, claro. Partiendo de quien parte, de toda la banda esta de Bill Gates y compañía, que son los que están allí metidos, pues son bastante peligrosas. ¿Por qué motivo? Bueno, porque las redes y máquinas sobre las que pretenden gestionarlas son las suyas. Pero bueno, si consideráramos que eso habría que salvarlo, lo veo bastante bien. Es un método el que utiliza Ethereum, que es muy seguro y tiene la ventaja de que si todo el código es abierto, pues bueno, como toda la comunidad de software libre y de Linux está encima de todas estas cuestiones, pues sería muy fácil detectar cualquier trampa que pretendieran hacer, ¿no? Eso, un apunte sobre el tema de lo de Yu. Y luego lo que decía Héctor ahora. A ver, yo veo bien lo que dices, ¿no? Del rollo de, bueno, por lo menos el tema consultivo, que se abrieran, pero no sé, a mí me da la impresión de que no debiéramos conformarnos con algo así. A ver, cuando hablamos de democracia, el poder hablar es un mínimo tan bajo que casi es que ni debiéramos de considerarlo, ¿no? La democracia directa es un mecanismo a través del cual la democracia directa es un sistema de participación en la toma de decisiones. El tema consultivo está muy bien, pero no es democracia directa, porque si tú no tomas la decisión, si tú no eres quien va a votar y a decir sí o no, eres una especie de convidado de piedra, ¿no? Al que, bueno, lo vemos en, no sé si habéis visto alguna vez un consejo de accionistas de, por ejemplo, de un banco o de tal, y bueno, sí, allí llega uno que tiene un paquetillo de acciones, le abren el micrófono, puede decir dos pijadas, lo que le parece, pero luego a la hora de la verdad, su palabra y su peso, pues es nulo. Y luego quería hacer un poco eso en cuanto a lo que comentaba Héctor del sistema consultivo, ¿no? Y luego quería hacer un poco de abogado del diablo, porque es que no tenemos a nadie poniéndonos pegas, ¿no? Entonces yo quería hablar de la debilidad de los referéndums, ¿no? Porque precisamente los partidos políticos, su excusa para esto, sobre todo los compañeros de los partidos políticos de izquierdas, lo que dicen es que, nah, joder, es que tal y como está ahora mismo, ya ves el nivel de la gente, el tal, te pueden colar cualquier cosa. Bueno, pues respecto a esto, yo lo siento mucho, pero no me vale. No me vale porque cualquier cosa nos la está colando continuamente desde esta falsa democracia representativa. Y digo falsa porque ni tan siquiera es una democracia representativa, ya que no representan la opinión de ninguno de los que echa allí la papelita. Porque el que echa el papel en la urna dice quién puede mandar. No está expresando su opinión acerca de cómo quiere que sea la economía, de cómo quiere que sea la sociedad, de cómo quiere que sea la sanidad, de cómo quiere que sea la educación. No está, no, realmente es que no son representantes, no representan. O sea que el propio término democracia representativa en este sistema es falaz, porque ni tan siquiera representan. Por otro lado, la gente se preocupa de que, joder, es que claro, si son, es mucha gente la que va a participar, entonces, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Bueno, yo, ahí, curiosamente, en los Estados Unidos hay un estado, creo recordar que es California, donde muchas cosas se hacen por referéndum. Bueno, pues no olvidemos un dato importante, la población de ese estado es más o menos igual que la población del estado español, con lo cual puede funcionar perfectamente en un estado grande, la democracia directa, ¿no? Por supuesto, la vía asturiana es un primer paso, no nos debiéramos de quedar ahí. En el propio texto aprobado, y merced a una de las correcciones que hicieron en el Parlamento asturiano, no queda muy claro la obligación del gobierno a la hora de aceptar lo que los referéndum, lo que la gente quiere mediante una ILP, ¿no? Ahí hay, bueno, hay una frase que deja la puerta un poco abierta a que decidan si sí o si no. Y eso es bastante, bastante preocupante que sea así. ¿Qué más decir acerca? Es que me cuesta trabajo ponerme como abogado del diablo porque yo no le veo nada más que ventajas a esta cuestión. Sea como fuere, el hecho de que el, tal y como está configurado todo el tema educativo y todo el tema de los medios de comunicación, también nos situaría en una situación de peligro, valga la redundancia, porque claro, ellos tienen la capacidad de manejar la opinión pública a su antojo, lo vemos continuamente, ¿no? Como de repente utilizan, sacan una campaña de acoso y derribo contra una propuesta, contra un tema como podría ser la ocupación, contra un político, habitualmente suele suceder con los de izquierdas, y joder, el caso es que lo consiguen, ¿no? Entonces es peligroso. Pero bueno, no menos peligroso que dejar que sigan haciendo los que realmente son sus representantes en el Congreso, que no los nuestros, que sigan haciendo lo que quieren. Nada más. Sí, bueno, no hay palabras pedidas. Yo quería hablar un poco sobre esto que has dicho. Sí, hasta con unos temas muy importantes. Hay que distinguir siempre Lo que son las libertades civiles de lo que son las libertades políticas. Es muy importante. Se nos hablan siempre de los sistemas que nos brindan libertades como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de huelga. Estas libertades, si no tienes las libertades políticas, que son las que definen lo que es una democracia, no sirven para nada. Son plastilina en manos de quien maneje las libertades políticas. Las libertades políticas definen cómo van a ser esas libertades civiles y son las que tenemos que tener a nuestro alcance. Supuestamente las tenemos mediante nuestros representantes, pero esto, como vemos, no es así. En la realidad, pues claro, bueno, son los representantes que supuestamente nos representan quienes definen cómo es esta libertad de prensa, cómo es esta libertad de información, que es distinto, cómo es todas las libertades, cuánto se pueden reunir, eso lo hemos visto con la ley Mordaza, lo hemos visto una tras otra. Y entonces hay que ver eso, la democracia directa lo que nos brinda es eso, no es, pues, tampoco se puede, es una comparación exacta, compararlo con una encuesta, pero es la diferencia también entre vinculante. Entonces tenemos que prestar atención a esto, las libertades civiles son, por supuesto que son fantásticas, claro, pues sí, pero no son definitorias de una democracia, porque la democracia lo que dice es que que somos nosotros, el pueblo, quienes definimos cuáles son esas libertades. Si las libertades se nos dan desde arriba, tal y como las definen personas en las que no tenemos, pues, lo que estamos definiendo, pues es otra cosa. Y sobre esto de California, por ejemplo, sí, y la posibilidad, claro, de manipulación. Eso tenemos unas pruebas en España, somos líderes, yo creo, mundiales en lo que se puede llamar, a pesar de nuestra cortísima historia de referéndum y de cosas participativas, directamente para las personas, yo creo que somos líderes mundiales. Todos los referéndums que se han hecho en España han sido manipulados desde arriba por todas las partes, sobre todo por el Estado, claro, que tenía una manipulación brutal. Recordamos el de la OTAN. Y la verdad que, bueno, ¿para qué vamos a decir más? No, decimos más. El de la Comunidad Europea, la supuesta Comunidad Europea, que ya habían firmado en Roma, que vinieron, lo colocaron como una verdadera vergüenza. Se hizo un informe entonces desde un grupo que había de trabajo sobre la democracia directa. Me acuerdo que lo hicimos muy bien, no sé cuántas páginas. Llegamos a ganar incluso en la Junta Electoral. La Junta Electoral pidió incluso que se retirasen porque era una vergüenza, si os acordáis, de las carreteras llenas de cartelones con butragueño diciendo vota sí. Eso no se puede hacer. Pero es que voy más. Es lo que decía de California. California están promocionando ahora ya lo están regulando un poco más. Las grandes empresas, Philip Morris, para que se fumen los bares. Hay un referéndum para que se fume. Cosas así. Bueno, eso fue hace tiempo. Pero tiene que existir, o sea, es una cosa que, claro, por supuesto, tienen que existir restricciones dentro de la propia democracia directa, esto cualquiera lo entiende. Primera restricción importantísima, los derechos humanos. Derechos humanos, no se puede decidir, sobre todo, también restricciones temporales ahora hoy, pero sobre todo a los derechos humanos. Otra, restricciones presupuestarias. O sea, tiene que haber un presupuesto límite para las campañas, porque si no, claro, pues nos llega una gran multinacional y nos convence de que lo mejor que podemos hacer es fumarnos dos paquetes al día de tabaco, y lo entendemos todos. Y luego este tema temporal, claro, no se puede, por ejemplo, en la revocación de cargos electos, lo que no se puede es revocar un cargo electo en el primer año de mandato, por ejemplo, déjale al hombre, por ejemplo, por lo menos que mire a ver es importante también en lo que hablabais de lo que podría ser una democracia líquida, ¿no? Que pudiéramos emitir los votos sobre la marcha, que pudiéramos hacer y tomar las decisiones, claro, un referéndum sobre las decisiones que están dándose en el Congreso sobre la marcha, pero incluso para los representantes, cambiando directamente, sin necesidad de unas votaciones concretas en un día, sino que si tú votas, eso va, ¿sabes? Y entonces eso hace que sea incluso dinámica las decisiones. Pues si tú, por ejemplo, estás diciendo, o sea, hasta ahora la decisión es una, pues bueno, tú puedes cambiar la decisión. Y cuando estas decisiones son muchas, esa decisión se cambia. Pero eso no puede estar sujeto, como digo, a cualquier situación que suceda en el tiempo. Pues un ejemplo muy simple, se puede realizar una campaña pues, que, porque ha habido, por ejemplo, los crímenes sexuales, por ejemplo, en los que la gente le coge mucha animadversión, los medios están también en ello, y claro, se forma una campaña para que haya pena de muerte para el que haga. Pues, hombre, esperemos un poquito a que la opinión, a que nos calmemos un poco, porque todos somos un poco brutos, y luego ya lo vemos con más calma. Existen toda serie de como decía antes, que muchas veces las personas, y por ahí van los tiros del miedo, este que decía que los referéndums los carga el diablo y todas estas cosas. Y al final, por esos miedos que nos introducen a todos, lo que están es defendiendo ellos sus miedos, que el miedo que tienen, por supuesto, es el que estábamos hablando antes, que es a que les quitemos el monopolio de la toma de decisiones. Ellos están muy a gusto ahí defendiendo a los poderes que realmente representan, que no somos el pueblo que le vota, sino otros poderes en los que nadie vota. Voy a dejar paso, por favor, que... Vale. No, yo lo que quería preguntaros es, porque creo que sí, en un país en el que las ILP son vinculantes, creo que es Italia. Entonces era, si nos podéis contar cómo funciona allí. Quiero decir, allí los con el tema del agua, por ejemplo, del agua pública, se hizo una campaña hace unos años impresionante, ¿no? Con ¿no? el 80% de la población participando en una ILP para que el agua fuera pública. Y entonces creo que se evidentemente ganó el sí, el que se hiciera pública, el que porque estaba privatizada, creo. Y luego, aunque se ganó el referéndum y es vinculante, luego no sé qué ha pasado. No sé si la normativa para que eso siga adelante, el gobierno lo hizo o cómo. Entonces, preguntaros un poco qué se sabe de esos países donde sí está funcionando la ILP vinculante, como es el caso de Italia. Gracias. Bueno, pues puedo contestar yo, si os parece bien. El caso italiano pues es paradigmático porque se aprobó esta cuestión, pero se dejó un hueco en el que no quedaba claro cómo el gobierno tenía que responder. Y eso es una cuestión que yo apuntaba acerca de las modificaciones que sufrió en el Parlamento asturiano nuestro texto original, y es una cuestión que hay que afinar mucho con ello. Hay que obligarles, porque hay leyes que aparecen y resultan totalmente vacías de contenido, porque si no obliga a los estados a cumplir ese mandato, ellos pueden hacer lo mismo que han hecho con nuestra iniciativa por la democracia directa, por la modificación de la Constitución. Simplemente le van poniendo papeles encima y nunca se trata. Bueno, pues en Italia hacen lo mismo, simplemente están dejando correr el tiempo. Y aunque tienen esa supuesta orden constitucional ahí, que sería ese referéndum aprobado, pues como no hay nada que les obligue a sacar la ley, no lo hacen. No recuerdo el político español del siglo pasado que decía algo así como: no me importa que la oposición haga las leyes, déjame el poder de hacer los reglamentos. Esto es una cuestión importante. A la hora de discutir en el Congreso de los Diputados de la hipotética discusión que se debiera de llevar a cabo, deberíamos nosotros hacer un poco de lobby sobre los partidos políticos más afines a sacar esto adelante para que se pulan cosas en el texto. Como, por ejemplo, que si un referéndum se cumple, o sea, un referéndum sale con un determinado resultado, el gobierno tenga un plazo determinado ya, que venga ya determinado en la Constitución, para llevar a cabo el mandato popular. Soy José Luis, creo que me toca. No sé si... Sí, vale. Adelante. Dos comentarios. Uno es con respecto a lo último. ni siquiera tenemos capacidad para obligar a un alcalde, a un gobierno municipal, a ejecutar lo que se aprobó en un pleno. Es decir, la limitación es tan grande que, no, es decir, el pleno, que aunque sea representativo y partitocrático, como decimos, democráticamente puede decidir algo, aprobar una moción, y el gobierno del ayuntamiento puede ignorarla, y no hay forma legal de obligarla a cumplir. Así que llevar eso a las iniciativas populares todavía, obviamente es necesario, pero estamos bastante lejos. Con respecto a lo que comentaba Lorenzo antes, es una gran verdad. El tema de la democracia directa y sus peligros, ¿no? El poder en general, el poder económico, le conviene trabajar con un grupo de representantes pequeño, que son los legisladores, que son más influenciables y más fáciles de gestionar que una multitud. Pero aunque lo consiguiéramos, tenemos que ser coherentes y saber que el poder va a seguir teniendo la capacidad de influir sobre la gente que va a opinar. Por lo cual, hay una regla en el marketing que dice: nunca promociones aquel producto que luego no seas capaz de vender, porque si no va a venir otro y lo va a vender. Por lo cual, yo creo que nuestro trabajo, importante apuntar al objetivo lejano de una democracia directa, pero antes tenemos que conseguir la movilización. Es decir, estar seguros que la gente que va a participar en estos procesos es capaz de interpretar y le podemos dar la información suficiente como para que el voto o la opinión tenga valor, ¿no? Si no, va a ser manipulada, y lo estamos viendo en todas las elecciones que estamos viendo ahora aquí en Madrid últimamente. La manipulación es muy grande y relativamente fácil de hacer para los que tienen dinero e influencia. Por lo cual, podemos llegar a la situación de tener una democracia directa que esté tomando decisiones, pero vamos a seguir siendo sufriendo las influencias del poder, ¿no? Le vamos a poner un poco más difícil las reglas, porque en el modo partitocrático está demostrado que corromper a un grupo reducido de políticos es bastante económico y resulta muy beneficioso para el poder, ¿no? Pues nada más, corto. Santiago. Vale. Yo estoy un poco, no estoy un poco conforme con lo que dijo el anterior persona que estuvo hablando, por varias razones. Primera, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos han impuesto una cultura de la democracia relativa. O sea, no somos capaces de salir de ser medio espectador de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que sí merece la pena invertir, aunque cueste, aunque es posible que temamos que puedan salir cosas negativas o que no pueden salir, o que haya influencia del poder a través de sus medios de comunicación. Yo creo que el hecho de la vía asturiana no solo es el meter legislaciones populares, sino también lo que lleva consigo el meter un referéndum, por ejemplo. Una de las cosas para mí principalmente, por ejemplo, son los debates. Cuando yo abro un referéndum, pues me lo tengo que currar. Tengo que salir de la calle, hablar con la gente. Yo creo que es uno de los problemas que hoy tenemos bastante en España, que estamos impuestos en meros consignas que están vaciadas, como la libertad, como no sé qué, que no tienen sentido. Yo creo que sí sería importante cambiar un poco la vida, pero de abajo. No sé, lo conseguimos o no lo conseguimos, pero yo creo que hay que intentarlo. Intentarlo cambiar ya desde los mismos municipios. Si el alcalde no le da la gana de cambiar nada, pues no, pues, pero de todas formas uno lo tiene que intentar y uno lo tiene que intentar desde abajo. Crear debates sobre temáticas, etcétera, etcétera. Yo creo que es la mejor posibilidad que uno tiene, pues eso, a través de la vía asturiana, que la vía asturiana es una simple herramienta que uno puede utilizar. Todos lo podemos utilizar, hacerlas nuestras, para sacar iniciativas adelante. Luego, da lo mismo quien gobierne, o quien, si gobierna el PP o gobierna Perito Los Palotes, pero ya uno tiene esas culturas, se va creando esa iniciativa de que uno tiene que tener participación, debe ser activo en los debates, en todo lo demás, para ir sacando cosas. Ya termino. ¿Yo? Bueno, a ver si ahora puedo. Sí. Bueno, vamos a ver. Mira, yo a mí me gustaría volver a leer algo de la Constitución, ¿no? Que es el 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Y después también el artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Bueno, entonces, a ver, ¿esto qué me dice a mí? Bueno, si está ahí, entonces, ¿qué quiere de, para qué me está diciendo? A mí esto me está diciendo que no sirve de nada. O sea, que sí, es verdad, yo he estado y he creído y sigo creyendo en la vida asturiana, pero en el fondo, o sea, en el fondo tenemos que reconocer, creo yo, tenemos que reconocer el fracaso. Esto es un fracaso. Y quizá el mayor éxito es que sea un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque quizá el mayor error del 15M y de muchos de nosotros es un error de bulto. Es decir, siempre hemos pensado en que se puede cambiar, por ejemplo, la Constitución española, que casi es como que decir se puede reformar un Estado, ¿no? O sea, se puede reformar un Estado y que nos deje reformarlo. Bueno, evidentemente es un ideal al que yo me apunto, sí, pero tengo que reconocer que es un ideal. Entonces, claro, ¿qué es lo bueno que tiene esto para mí? Bueno, lo bueno que tiene esto para mí es que, en principio, quizá esto demuestre algo. Quizá este demuestre que hasta ahora hayamos estado equivocados. Es decir, ¿por qué no empezar por lo pequeñito en vez de empezar por lo grande? Vale, hemos intentado la vía asturiana en plan grande. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros en plan pequeñito? Es lo que siempre he planteado y es lo que sigo planteando. Porque si el movimiento se demuestra andando, la democracia directa se demuestra viviéndola cada día, ¿no? Y haciendo las cosas en democracia directa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones por las que siempre pasamos por encima y en las que estamos exactamente en la misma posición de lo que se llaman los movimientos sociales y los políticos. Es decir, por un lado va toda esta teoría, idealismo, etcétera, etcétera, y por otro lado va nuestra vida cotidiana. No sé si se me cayó. Ah, no. Bueno, entonces creo que eso es fundamental, porque bueno, ya lo acabo de leer, aquí está en la Constitución, en el artículo 23.1. Pues es que, a ver, teóricamente yo simplemente en cualquier momento de mi existencia con respecto al sistema, puedo invocar el artículo 32, 32.1. ¿Por qué no? Porque si es lo máximo, es la Constitución española. Es un artículo de la Constitución española. Pero claro, sabemos que eso no es real. ¿En qué sentido? No es real porque siempre ellos son los que tienen el poder en ese sentido. A mí me parece una de las cosas más absurdas que hay y que hacen que la Constitución española sea un papel mojado es que exista un tribunal constitucional. Es decir, si existe una Constitución que se supone que es lo más alto en derecho que no en ley, vuelvo a decir, y mucho menos en ley natural, que si es lo máximo en derecho, ¿qué coño hace ahí un tribunal diciendo si algo es constitucional o no? Es decir, si yo invoco el artículo 32.1 para cualquier cosa en la administración, yo podría coger, entrar en un juzgado o entrar en no sé qué, ir allí con los papeles y no. Pero ¿qué es lo que pasa, amigos, con eso? Que topamos ahí con la inmensa realidad y la bota real, que es peor que una bota militar pisando, ¿no? No sé si se me ha ido ya otra vez. Bueno, no. Entonces, ¿qué es lo que topamos ahí? Pues topamos, amigo, con toda la mecánica del Estado, con todos los funcionarios, con todos los policías, es decir, con todos los que viven del Estado. Por lo tanto, yo creo que la vía asturiana a lo que nos lleva, creo yo, al final, es a asumir la derrota para empezar otro camino. ¿Por qué? Porque llegados a este punto y cuando hemos ofrecido desde puntos de vista que pueden llamarse ácratas o anarquistas o como quieras llamarlo, se le ha ofrecido una forma de diálogo déjanos participar y el Estado, ¿qué es lo que hace? Oídos sordos. Entonces, vamos a ver, llega un momento en que yo ya dejo de ser inocente. Es que yo lo que no quiero es que me tome más el pelo, que tengo 64 tacos, que ya está bien. Entonces, a ver, la cuestión, yo creo, es que tenemos que despertar de verdad. ¿Y hay que despertar a qué? Pues hay que despertar a que si no lo hacemos nosotros, por nosotros y para nosotros, no lo va a hacer nadie. Ningún político, ningún tribunal constitucional, ningún tipo de funcionario. ¿Cómo le va a interesar a un funcionario que vive de eso, que le quiten de en medio? Pero hombre, por favor, esto sería ridículo. Es que yo si fuera funcionario pensaría igual. Es decir, ¿qué necesita un policía? Un policía necesita gente mala. Bueno, o supuestamente mala, porque si no, ¿qué va a hacer en su vida? ¿Qué puede hacer en su vida? Si no, si vive de eso, necesita. Igual que un bombero necesita incendios. Si no hubiera incendios, ¿pues qué? Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y nos damos de bruces con ello y nos damos en la cara con ello y seguimos igual. Estamos dormidos, completamente dormidos. Lo que hay que hacer, si es que hay que hacer algo, si no, pues pasar de todo. Y eso sí, o sea, a mí nadie me va a quitar mi libertad dentro de mí. Eso sí, eso, vamos, eso ni quieren, ni quiero, ni pueden. Por lo tanto, la cuestión está, amigos, en que llegado a este punto, después de 9 años, prácticamente 10 años en la movida con la vía asturiana, habiendo recorrido todo el camino que hemos recorrido con toda la buena intención, a lo mejor tenemos que empezar a decir, oye, ya está bien, iros a tomar por el culo, vamos a hacer nosotros lo que creemos y sabemos que es real y es válido. Y lo podemos hacer porque sí que hay algo que podemos hacer. Y todos lo sabemos desde que somos pequeños hasta que nos morimos. Y es que si nos juntamos y hacemos algo de verdad, nadie lo puede parar. Y ese es nuestro problema. No es el problema ni de los políticos, ni de los funcionarios, ni de la Constitución, ni de nadie. Es nuestro problema. Y lo que hacemos es darnos la vuelta y mirar para otro lado. Constantemente estamos hablando de que si los partidos y los políticos, pero si somos nosotros, que siempre hemos ganado las elecciones. Nosotros, los que nunca hemos votado, hemos ganado todo y seguimos ganando por mayoría en todas las elecciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando que ni nosotros mismos no lo creemos y mucho menos actuamos en consecuencia. Ya acabé. ¿Y rotuladores de fosforescente? Pues rotuladores. Ah, vale. ¿Y cuántos son esos? 90 céntimos. Sí, qué razón tienes, ¿no? Es muy importante. Como dices, lo del Tribunal Supremo es flipante, lo de la interpretación. Ellos interpretan lo que está escrito y lo interpretan pues siempre hacia sus intereses. Siempre nos vamos a enfrentar a ese muro, pues lo tenemos ahí. Pero no podemos desfallecer, tío. O sea, porque nos va la vida en ello. O sea, si les dejamos hacer lo que quieran, pues entonces agárrate. Está claro que lo importante es el cambio personal, lo que uno haga. Puedes estar pretendiendo grandes cambios arriba que no habrás ninguno. Entonces, bueno, dejemos que poco se puede construir realmente más allá de lo que construyas desde tu ámbito, con tu forma de ser y con tu forma de comportarte, desde luego. Pero por lo menos defendernos, déjanos por lo menos herramientas para defendernos de los poderes, porque si no nos comen, como decía, quería responder a José Luis, que es que, claro, efectivamente, cuanto más tomen las decisiones, más difícil va a tener imponerse unas decisiones con las que todos no estén de acuerdo, es evidente, pero es que ya incluso en el plano representativo, si ponemos el caso americano, ¿no? Allí cuesta mucho dinero sacar las leyes porque son muchos congresistas y son realmente independientes del dinero, o sea, de todo menos del dinero, quiero decir. Y entonces comprar congresistas es carísimo. Aquí en España, pues solo tienes que comprar un partido o el otro, el que esté gobernando. Pues todos tienen obediencia de ir al voto, ¿no? Te mira, vota que sí a esto, tal. Solo tienes que ir con un maletín a Ferraz o a Génova y ya lo tienes solucionado, ¿vale? Tienes que gastar una pasta en comprarlo. Pues ya es un adelanto, es lo que quiero decir. O sea, si no está eso... Perdona, Lorenzo, es que se te oye muy bajo. Prácticamente no se te oye. A ver el micrófono, si lo subo. A ver si es mejor ahora. Eso ya es un adelanto. Eso ya nos protege de unas decisiones que siempre van a ser peores. Que por mucho que nos construyamos, pues siempre van a estar sujetas a esas decisiones. Entonces, podemos defendernos de esa manera y poner todas las trabas que pongamos, que podamos, tanto de la democracia participativa, pues es una de ellas, es una forma de conseguir que las decisiones que se imponen a nivel planetario o estatal o provincial o donde vayas, pues sean lo mínimo de dañinas, que se puedan tomar entre el mayor número de personas y puedan decidir en ellas, sobre todas las cosas que les importan y les afectan. Siempre hay que unirse en comunidad. Yo, o sea, claro, te refieres más, yo pienso, a la forma de comportarse en sociedad, y eso es lo que lleva mucho tiempo cambiar. Y además es que son muchos años de introducción. Forma de comportarnos individualista y que no parece conducir a nada, que no parece que podamos hacer nada por nosotros mismos, sin embargo tenemos que brindar esas herramientas por lo menos para que se pueda hacer algo desde los movimientos sociales, desde los grupos que se pueden hacer y también desde cada uno individualmente. Y dejo paso, me parece que era Víctor que estaba antes, pero está por ahí Asun también que quería hablar. Mejor Asun, que no habló todavía. Bueno, yo es que quizá no me haya enterado, pero si la vía asturiana fracasa o es un error, no sé si es que se ha hecho ya otra propuesta que se pueda hacer, nada más. Bueno, hablo yo entonces, que me parece que no había nadie más pedido Bueno, respecto a lo que dices, Asun, bueno, yo no creo que la vía asturiana sea un error. Simplemente parece que, por un lado, que como que se nos queda pequeña, ¿no? Lo cual no la convierte en un horror, en un error, sino en un paso pequeñito a dar. Y por otro lado, pues bueno, cierto es que quienes llevamos muchos años trabajando en ello, es normal que haya momentos de desencanto, ¿no? que nos apetezca tirar la toalla. A mí se me ocurre, no sé si, bueno, eso es lo que se me ocurre contestarte, ¿no? A mí se me ocurre respecto a lo que comentó anteriormente José Luis, comentarle que si bien es cierto lo que dice respecto a otras fuerzas que hay por ahí y demás, la vía asturiana abre la puerta a esos cambios legales tan necesarios que harían que fuera haciendo posible el reducir que esos poderes que andan por ahí, reducir su capacidad de comunicación, ¿no? Pensemos que si la vía asturiana sale adelante, nadie nos quitaría de plantear una ILP, conseguir las, por ejemplo, 500.000 firmas que fueran necesarias y llegar al Congreso diciendo queremos una ley de medios de esta manera. E incluso llegar con ella redactada, exactamente igual que redactamos este cambio constitucional, ¿no? Y que esa nueva ley de medios saliera a referéndum para ver lo que opina la ciudadanía. De la misma manera, creo que lo comentaba, no sé si fue Loren, ¿no? El tema de limitar cuánto dinero se puede usar para las campañas. Pues exactamente igual, mediante la vía asturiana presentamos una ILP en la que decimos, queremos que se apruebe este reglamento de cara a las campañas de lo que se vaya a meter a referéndum. Es decir, que como bien dijo antes, no recuerdo cuál de los compañeros fue ahora mismo, pero que la vía asturiana es solamente una herramienta que nos abre la puerta a ir consiguiendo otras pequeñas cosas. Y son el conjunto de todas ellas lo que va a configurar una democracia más participativa, más real y realmente directa, ¿no? En la que en el Estado en el que vivimos o la comunidad en la que vivimos o el pueblo en el que vivimos sea reflejo de los deseos de quienes componen esas comunidades. Entonces veámoslo así, ¿no? Como una cosa más. Como todo a la vez no se puede hacer, pues yo pienso que es un buen punto de partida, por lo que os digo, de que abre la puerta a otras cuestiones. Respecto a lo que comentaba Yu, el tema del fracaso del sistema. Bueno, es que no puedo mover las dos manitas porque no tengo el vídeo activado, pero totalmente de acuerdo, ¿no? En cuanto al fracaso del sistema. El sistema, además, fue pergeñado en el seno de una dictadura por participantes, los padres de la Constitución, o sea, quien abrió las primeras negociaciones y los primeros que se sentaron a la mesa y quien puso sobre la mesa el primer borrador constitucional, joder, eran miembros del gobierno dictatorial que en aquel entonces sufríamos, ¿no? ¿Cómo no va a serlo? Claro, lo dejaron todo atado y bien atado, de ahí que lo denominemos como régimen del 78, continuación del anterior régimen. Y por tanto, pues sí, es verdad, es casi imposible la capacidad real de reforma porque hay toda una serie de herramientas que han puesto en marcha para poder cortar cualquier capacidad, ¿no? de reformarlas. Pero bueno, en general, esas cosas que pasan con la Constitución, como lo que él decía de bueno, que era papel mojado, eso en general pasa con todas las constituciones, ¿no? Realmente una Constitución es una mera hoja de ruta. Y como tal, pues está abierta a ser interpretada por el poder, en este caso vía el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia, o bien, las distintas instituciones que tienen para ello, ¿no? Y eso es muy difícil de salvar, porque para que no fuera así necesitaríamos hacer una constitución del tamaño de la Biblia. Y claro, no sería operativo. ¿Qué es lo bueno de la propuesta de la vía asturiana? Pues lo bueno de la propuesta de la vía asturiana es que podemos hacer que limitar esa capacidad del poder para interpretar mediante la vía anteriormente descrita. ILP con una ley determinada, con su reglamento, todo diseñado para que salga a referéndum popular y una vez ganado el referéndum, pues nada, a seguir adelante. Quiero retomar otra vez la cuestión que se apuntaba respecto a Italia. No caigamos otra vez en esa trampa en la que cayeron los italianos. Cuando se discuta en el Congreso de los Diputados la vía asturiana, hay que intentar por todos los medios que una de las cuestiones que figuren ahí en el texto final aprobado sea un plazo obligatorio para el gobierno a la hora de ejecutar los deseos del pueblo mediante el referéndum, ¿no? Y luego, por último, es que son muchas cosas de las que quería hablar. Por último, también en referencia a lo que decía Yu, ¿no?, lo de plantear acciones nuevas o tal. Voy a lanzar una propuesta, no de verdad para que la llevemos a cabo, pero bueno, un poco para que tengamos algo más en lo que pensar, ¿no? Imaginaros que en este 10º aniversario pues salimos otra vez a las plazas, pero salimos de otra manera. Imaginémonos que como 15M decidimos reunirnos todos los días de pleno municipal en el ayuntamiento de nuestra localidad, reunirnos en la plaza del ayuntamiento. Y como se hace público lo que los ayuntamientos van a tratar ese día, ¿no?, están los órdenes, el orden del día es público, pues dedicar esa asamblea en el ayuntamiento ese mismo día a tratar exactamente los mismos puntos que trate el ayuntamiento. Y al día siguiente publicar las conclusiones del ayuntamiento y las del pueblo, las de la asamblea. Y poco a poco hacer ese trabajo de ponerle siempre frente al espejo. Bueno, podía ser una opción, como podía haber muchas otras opciones, ¿no? Yo creo que lo que me gustaría que calara es la cuestión de que no tenemos las vías cerradas, de que podemos hacer cosas nuevas o hacer cosas diferentes, transformar lo que hicimos para trabajar de otra manera y que creo que hay que salir adelante. Bueno, hay más manos pedidas, veo tres aquí, así que paso palabra. José Luis, otra vez, y muy breve, porque a lo mejor se malinterpretó lo que comenté. Si yo no estoy en contra y no me parece que sea un error la iniciativa de la vía asturiana. Lo que pretendía decir en su momento era que no seamos ilusos y no basemos nuestras expectativas de vida en el éxito de la vía asturiana, porque aunque salga adelante, lo que comenté justamente hace que este tipo de soluciones no vaya a cambiar la sociedad en la línea, por lo menos, que creo que la mayoría de nosotros queremos. Que para eso solo el activismo y la movilización social lo va a conseguir. Ese fue mi intento de lo que quería decir. ¿Vale? Solo eso. Gracias. Yu o Lorenzo, tenéis la mano alzada. A ver, yo le cedería la palabra a Luis, que está diciendo si se puede pedir palabras, pues puede hablar él. Luis. Pues parece que no. Soy un poco como las ardillas. Dale, yo. Venga. Como las ardillas de esas. No, bueno, ahora a mí se me pasó un poco lo que iba a decir con esta historia, o sea que seguir. Loren. Sí, yo solo quería decir que eso exactamente, recuerdo que lo hacían en la Asamblea de San Blas. Salían y cogían los plenos durante la semana, además, porque los publican con antelación, las cosas que decían, y entonces las mandaban por el correo y luego las debatían todos los vecinos. Seguramente que las decisiones pues, no serían las mismas. No sé si hay más palabras por ahí. A ver si Luis puede. A ver, ¿ahora se me escucha? Sí, antes. Ahora sí, dale. Dale, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la generosidad de pasarme la palabra y también por la paciencia por el problema técnico del audio. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en muchas de las cosas que se han comentado aquí. Yo me disculpo porque por motivos laborales he llegado un poco tarde y me he perdido parte. Yo querría decir en primer lugar que sobre el tema de la Constitución española, bueno, una Constitución puede poner lo que sea, pero al final hay un poder que está repartido que es precisamente, como se ha dicho aquí, la interpretación de esa Constitución. Y lamentablemente, pues el proceso de interpretación y de desarrollar leyes, que son al final las que se aplican en nuestro día a día, no pertenece al pueblo. Sobre este aspecto, la vía asturiana es un éxito, la crónica de una muerte anunciada. Bueno, pues no lo sé. ¿Cuántas cosas en la historia cuando se han planteado en momentos en los cuales era bastante difícil que salieran? Desde la lucha contra la esclavitud, a los derechos laborales, el movimiento de las sufragistas para que pudieran votar. Es decir, la historia está llena de momentos en los cuales se han iniciado proyectos que en su momento era muy difícil que salieran, pero alguien tuvo que ser el primero en plantearlo. Yo no he estado implicado en esto de la democracia directa, es algo que siempre he seguido con mucho interés, desde lejos, pero nunca he estado implicado de manera activa y a mí me gustaría trasladar una reflexión. El día que yo me enteré de que existía la vía asturiana y supe de las medidas que defendía la vía asturiana, yo se lo expliqué a mi familia y a mis conocidos y todos me dijeron, es que es de sentido común que el país tendría que funcionar de esa manera. Y si nadie plantea, como se está planteando la gente que estáis implicados e implicadas en la vía asturiana, que existe una alternativa, hay mucha gente que no va a llegar por sí misma a esa idea. Necesitan que haya pioneros. Y da igual que a lo mejor el camino se cierre, que venga al poder, a lo mejor es una lucha que atravesará generaciones y gran parte del tiempo. Pero alguien tiene que ser el primero en establecer la esperanza de que el poder legislativo resida efectivamente en la soberanía del pueblo, participando libremente y de manera horizontal. La vía asturiana apunta este horizonte. Y efectivamente, del mismo modo que cualquier funcionario o cualquier político se va a oponer a su implementación, se va a oponer a algo más importante, y es que se pueda hablar de ello. Hablar de la vía asturiana, incluso aunque sea con proyectos cotidianos, y en eso estoy muy de acuerdo, como el que se ha explicado de hacemos asambleas y publicamos sobre los temas en los que se debaten, pues en el Congreso o en los ayuntamientos, nuestro parecer, a mí me parece totalmente necesario. No es la última piedra, pero sin duda es la primera. Y no será suficiente, pero es necesario. Así que con esto, a todos los que podáis sentiros un poco cansados, incluso decepcionados de las dificultades, pues pediros que no desfallezcáis, porque de verdad, esta propuesta es necesaria, porque de ella dependen también muchas otras luchas. Con un Estado, bueno, no con un Estado, con una sociedad en la que realmente el pueblo pudiera decidir, muchos de los problemas que venimos arrastrando, incluso antes del 2011, se podrían haber resuelto mucho mejor. Así que solo queda desearos la mayor de las suertes y muchísimos ánimos. Y si en algún momento yo puedo colaborar y ayudar, lo haré encantado. Bueno, pues Luis, muchas gracias. No sé si me oís. No sé si estoy conectado, ¿no? Bueno. Muy bien, Luis. Muy bien, Yu. Ah, vale. Bien, entonces vamos a ver dos cosas. Una, gracias Luis, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es una cosa, ¿no? Es que me siento un poco atado. Quiero decir, yo no es que quiera dejar la vía asturiana. Es que yo creo que se pueden hacer muchas más cosas, además. Entonces, yo lo que creo que se necesita, en realidad, si es que se necesitara algo, es que haya otra gente que se ponga a funcionar en esto, ¿no? Porque hay muchos otros, o a lo mejor muchos de los que estamos o que hemos estado aquí durante 10 años en esta historia, pues tenemos otras muchas ideas que serían completamente compatibles con la democracia directa. Es decir, nosotros tenemos una conciencia de democracia directa. ¿Qué quiere decir tenemos una conciencia con democracia directa? Pues que cuando yo hablo de la blockchain, no estoy hablando porque sí, sino porque hay caminos que se abren, porque yo creo que de alguna manera nosotros venimos del futuro. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo creo que esto llegará primero, no solo la vía asturiana, sino la democracia directa va a llegar de una forma u otra, porque es el camino natural, es que es natural. Y después quería hacer un comentario para reflexionar, ¿no? Porque yo a mí lo que más me gusta es profundizar en el conocimiento de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que a mí, no sé si habéis oído hablar, que hay mucho movimiento ahora con lo que se llama la soberanía y la ley natural y todo esto. Y bueno, a mí me ha gustado ahí eso. Y hay una cosa que me ha dado mucho que pensar. Es decir, vamos a ver, en el fondo, ¿qué es la Constitución española e incluso todo el derecho que hay? Pues no es más que literatura. Es como alguien que escribe una novela y los demás nos creemos que esa novela es lo que tenemos que hacer y ya está. Entonces es una cuestión bien profunda, bien personal, bien de colectivo y bien de todos los niveles, el darse cuenta de que el derecho, en el fondo, no es más que literatura. Es como que si alguien escribiera una novela y entonces nosotros, por huevos, nos obligáramos a nosotros mismos a cumplir esa novela. Sin embargo, eso es en lo que vivimos. Tenemos que despertar. O sea, vamos a ver, ¿quién son? O sea, esto, la Constitución española es una novela que escribieron una serie de autores. Y esa serie de autores lo hicieron según su conciencia, según su mente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cosa limitada per se. Y eso es algo de lo que deberíamos de tomar conciencia para empezar dentro de nuestra mente a negar lo más gordo de todo. Lo más gordo de todo es que la gente que escribe y que vive y que hace lo que llaman derecho, que, o sea, el Estado español se define como un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues se define como un Estado donde hay alguien o alguienes que escriben una serie de cosas que la llaman derecho y lo cual obliga a todos los demás. Porque es absurdo, yo nunca he votado en mi vida, no voté a la Constitución, por lo tanto, ¿por qué yo debería de seguir la Constitución? Es antinatura, es como si fuéramos a un león y le dijéramos, oye león, no te comas más gacelas. Y el león encima se pusiera así, ay, es verdad, joder, y se pusiera a buscar hierba por ahí para comer. Es absurdo, eso va en contra frontalmente de la ley natural. La ley natural lo que dice es que cada una de las personas es libre absolutamente. Y después esas personas tendrán, o seres humanos, pues tendrán el problema de creérselo o no, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar por el principio. Y el principio es ese. El principio es que hay una gente que ha hecho una escritura, como un autor cualquiera, como una novela, y nosotros, como autores, hemos cogido y hemos metido una página, o estamos intentando meter una página en todo ese tocho de novelas. Y muy bien la referencia que ha hecho Víctor, exactamente, es que el ejemplo es la Biblia. Y la Biblia, todo el mundo se piensa que es un libro religioso, bla, bla, bla, es mentira. La Biblia es una copia casi exacta, sobre todo en toda la parte del ¿cómo se llama? Bueno, de la ley de Israel y todo esto, es una copia casi exacta de lo que se encontró como una de las primeras escrituras, que son los estos de Hammurabi. Es una copia exacta. Y si os dais cuenta, si seguís la línea histórica, eso ha llegado hasta nuestros días a través del derecho romano. Si os fijáis un poco y miráis un poco lo que ellos llaman derecho y lo comparáis con el derecho romano, pues prácticamente es lo mismo. ¿Y qué es lo que sucedió históricamente con el derecho romano? Lo que sucedió con históricamente el derecho romano, curiosamente, fue en España, donde el derecho romano, a través de Recesvinto, no me acuerdo, uno de aquellos visigodos, que fue el primero que escribió algo de la ley germánica, porque la ley germánica era oral y se transmitía oralmente, es una ley fundamental y un cambio total. La ley germánica suponía que la tierra no era de nadie. No había propiedad privada, bueno, no tal y como la entendemos nosotros. Y el derecho romano lo que viene a significar es que por encima de todo está la propiedad privada. Entonces este tío, el rey visigodo este, lo que hizo fue precisamente diluir la ley germánica en el derecho romano. Y es lo que tenemos hoy en día. Entonces, joder, yo creo que eso es lo primero que hay que despertar, ¿no? Despertar a que dejemos de leer una novela que no tenemos por qué llevar a cabo. Es más, de hecho, sabemos todos que lo que es el derecho no lo sigue nadie. Y nadie lo hace. Hay un refrán que dice: echa la ley, echa la trampa. Sí, señor, estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más quería hablar? No veo que de manos. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Y muchas gracias, sí, por lo que ha dicho Luis. Sí, es así, es increíble, de verdad, sobre todo cuando el mejor ejemplo es el del poder constituyente, el de la capacidad de poder cambiar la Constitución. Es impensable que se pueda llamar un régimen que sea democrático en el que no puedas elegir el ordenamiento, como dice Yu, en el que no puedas reescribir esa Biblia, es decir, espérese que estoy harto ya que tengo escocidas las rodillas, ¿no? Cualquiera que se le plantea, de verdad, y sin embargo es así como estamos, y no es como estamos nosotros, es como están en muchísimos sitios, y además pues con procesos constituyentes como el nuestro, que no son formales bajo ningún punto de vista. Aquí las personas que designadas para redactar la Constitución, pues todos sabemos quiénes fueron, pues personas del antiguo régimen, y se hicieron como se hicieron, pero no se hicieron nada. Pero los que han venido después, pues menos aún. Efectivamente, pues en cuanto a ordenamiento, España pues está muy malita. Y lo que vemos ahora encima es la judicialización de todo, ¿no? Casi queda mejor en este caso sí usar el laufare, ¿no? El laufare que se habla más, el laufare este, pues que todas las cosas se llevan, efectivamente termina en el Tribunal Constitucional y tienes ahí tu mayoría y tienes todas las posibilidades de hacer, o sea, todas las armas, todas las herramientas para hacer lo que quieras. Mientras que, como decía al principio, el poder popular no tenemos ninguna. Me refiero además a las herramientas, no ya a leyes y procedimientos de actuar, sino a las propias personas. Nosotros somos herramientas de los poderes del Estado durante las 8 horas que trabajamos en donde estemos trabajando. Bueno, personas que no puedan asignarse exactamente en un poder específico, pero está claro que a qué poder defienden durante 8 horas al día de los que trabajan en justicia, los que trabajan en... Mira, a ver si puedes hablar un poco más alto. Yo creo que cada vez que cojo la palabra se me va y se me baja el micrófono, no sé qué decir. Ahora mejor, ¿no? O me centro un poco más. decía que los, para sí, los poderes sí. del Estado, y también lo digamos, para los poderes que no se llaman del Estado, pero que también están en el Estado, los no electos, como el poder económico, el poder militar, el poder judicial, el poder... somos nosotros los que trabajamos todo el día, y, somos sus herramientas también, lo hacemos más fuerte y más grande cada día. Y así es, y entre todos imponen sus decisiones. Y después, cuando, como decía también Yu por ahí, ¿no?, que estamos tan cansados ya, que llegamos a que no hacemos nada por el poder popular, pues debería de ser el primero de todos, por el que más debiéramos velar. Por hacer las cosas, además, desde un punto de vista distinto, porque cuando tú trabajas desde cada uno de los poderes, no digamos desde los poderes estatales, que están partidos, divididos en opiniones ya en un pack de los partidos, no puedes decidir realmente lo que te interesa. Esto es un problema muy serio del que se habla poco. La capacidad que tenemos de incidir en la política se nos vaya, digamos, empaquetada en decisiones que supuestamente pues, van a ser de un bando o de otro. Y sin embargo, cuando se nos presentan individualizadas, pues a lo mejor tomamos decisiones completamente diferentes. Esto se ve muy bien en el procedimiento asambleario. Las asambleas son unas herramientas completamente diferentes, vamos, es como la noche y el día de lo que puede ser, por ejemplo, un parlamento, ¿no? O sea, donde están los polos de decisión están divididos no por intereses reales, personales de las personas, están dirigidos pues, por lo que les han dicho que digan o por lo que normalmente es por lo que les han dicho que digan. Sin embargo, en una asamblea, pues tú te enfrentas a esas decisiones personalmente. No digamos cuando lo haces desde el anonimato, como permite también el voto periódico y todo esto. Pues tú puedes estar diciendo todo el día una cosa y luego votar la contraria. Todo es, con todo esto acaba la asamblea. Y la asamblea, pues digamos, yo por lo menos así lo he visto siempre, que cuando ya, claro, cuando tiene que acceder a un... A decisiones que afectan a gran número de personas, claro, no puede permitirse todas las opiniones, quiero decir, bueno, claro que puede permitirse todas las opiniones, pero tiene que hacerse de otra manera. Yo lo divido siempre entre las cosas que nos importan y las que nos afectan. Uno en las cosas que les importa, que le importan, participa activamente porque lo conoce. Pues, vamos a poner el ejemplo, pues un médico participa en las asambleas de sanidad, le interesa. Sin embargo, todo le afecta a todo, la política, le afecta también la economía, le afecta la educación, le afecta a todo. Entonces, nosotros participamos y queremos estar activos en las cosas que creemos que podemos hacer, en las que podemos aportar, pero decidimos en todo lo demás. Eso es un tipo de organización bastante interesante. Nosotros, en todas las demás cosas, pues bueno, y de alguna manera confiamos en las personas de nuestro entorno que están en el mismo procedimiento haciendo las cosas. Si nosotros estamos en la asamblea de cosas industriales, yo qué sé, de medicina, vamos a seguir por el ejemplo, pues tenemos un vecino que está en la de educación, con él, oye, pues qué tal va, y confiamos en una confianza mucho más horizontal, que no es la confianza que nos han vendido ciega en un señor con una corbatita y todo este tipo de cosas. Y cosas, pues claro, que crean a otro individuo. Pero claro, ¿cuándo empezamos a hacer eso? Ese es el problema. Pues bueno, como dice Jun, pues sí, habrá que seguir probando la. Porque esto ya parece que es que según 7 años, pues es si fuera un enfermo, pues ya se había muerto 5 veces. O sea, esto pues ya parece que está congelado. De todas formas, pues tampoco podemos hacer mucho nosotros. Pero bueno, hay que seguir incidiendo, por lo menos mientras haya esperanza. Porque hay que ver que es la iniciativa más exitosa que hemos tenido jamás en la democracia directa, en toda la historia del activismo para la democracia directa, por lo menos desde que yo lo conozco. Y, oye, se han hecho cosas y se ha intentado hacer muchas cosas, graciosas y menos graciosas, aquello que había de la otra democracia es posible, que se presentaba a las elecciones, pero como esto, nada, llegar a una iniciativa, la reforma constitucional en el Congreso. Así que mientras esté, yo desde luego voy a estar partiéndome el cobre por ello. Pero claro, abierto también a todas las iniciativas que salgan al respecto, porque claro, como bien decía, me ha gustado mucho el comentario de Luis que decía eso, que es que cualquiera que se le explique, señores, es que no, estamos en un ordenamiento del que no podemos ni siquiera cambiar una coma. Y ellos lo cambian además cuando les da la gana, pero que les da la gana cambiar esto, jejeje. Esto de los discapacitados, por supuesto, ninguna objeción, pero anda que el articulito que se sacó el zapatero para poder vender, poder hacer lo que le diera la gana y pagar antes la deuda, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, voy a dejar paso a Deme, que quería hablar. Gracias. Bueno, yo es que quería introducir algo que tiene que ver con el tema de que estamos hablando de que es de sentido común, ¿no? El poder decidir sobre leyes que nos afectan. Y hay algo que yo creo que no se cuestiona, ¿no? Y es el tema de llevar la democracia a las empresas. Entonces, ¿cómo es posible que pasemos pues, el 30% de nuestra vida o más en una organización que no es democrática, como son las empresas? Porque a veces ni siquiera las cooperativas son democráticas. Porque las cooperativas pueden contratar a trabajadores que no son socios y no tienen decisión en la empresa. Entonces, me gustaría que buscarais, o a ver si os puedo enviar un estudio de un señor que ya no está entre nosotros, que lo que habla es de que en realidad la toma de decisiones tiene que estar ligada al riesgo, a lo que yo arriesgo. Os pongo un ejemplo, el tema del aborto. Sobre el tema del aborto, ¿quién tiene que decidir? Pues la que arriesga, ¿no? Quiero decirte, en el tema de la empresa, ¿cómo puede ser que tú estés inserto en una organización donde tú dedicas tu tiempo, donde te especializas y no tengas ninguna capacidad de decisión? Entonces, justo con lo que estabas comentando antes, Lorenzo, de que en una asamblea donde se lleva trabajando tiempo, ¿cómo es que alguien que acaba de llegar va a decidir o va a tener el mismo poder de decisión que alguien que lleva trabajando meses o años? Entonces, yo creo que es que nos olvidamos a veces. O sea, que por un lado está el tema de la horizontalidad, pero por otro lado está el tema del trabajo y el tema del riesgo. Si yo llevo años trabajando sobre una cosa, estoy arriesgando más que el que acaba de llegar. Entonces, hay un modelo de empresa que es de este señor que os digo, se llama José Luis Montero de Burgos. Hay muchos economistas que creen que a este hombre había que haberle dado un premio por el estudio que hizo, pero está muy claro. Por lo que estamos hablando aquí, sabemos que hay gente que tiene estudios y propuestas buenísimas, pero se ocultan porque no interesan. Entonces, este señor lo que comentaba es que en una empresa, todo el mundo que trabaja en esa empresa debería tener poder de decisión dependiendo del riesgo que tenga. Entonces, el empresario tiene un riesgo porque, por ejemplo, pone pues, una fábrica o un edificio que vale no sé cuántos millones, ¿no? Y pone no sé cuánto capital, ¿vale? Cuando ese capital, por los beneficios de la empresa, se han cubierto, de ese empresario debería de ir perdiendo poder de decisión, porque ya no está arriesgando. Lo que arriesgó ya lo está recibiendo. En cambio, el trabajador que empezó el primer día pues con cero casi o con muy poquito poder de decisión, cuando lleva 10 años debería ir ganando en poder de decisión. Entonces, me parece muy interesante la propuesta de este señor porque asocia el poder de decisión al riesgo, que es un poco lo que estamos hablando. ¿Cómo puede ser que la gente no pueda tomar decisiones en algo que le afecta? O sea, no, eso es lo que estamos hablando, es totalmente incongruente, ¿no? Entonces, además de trabajar con el tema de la ILP, que me parece que lo que habéis dicho son herramientas y que hay que ir a por ellas, ¿no? Porque cada una va a hacer su aporte. Me parece interesante que nos planteemos este tema, el tema de democratizar la empresa, desde las más pequeñitas a las más grandes. Entonces, hay modelos de empresas participativas y, de hecho, se demuestra que funciona mejor cuando el trabajador toma decisiones y tiene que ver con él, ¿no? Se va a implicar más, ¿no? Entonces, pero lo que planteo un poco de cara incluso a cómo se gestionan las asambleas o cómo gestionamos cualquier espacio, ¿no? Donde se toma decisiones, es que la toma de decisión se asocie al riesgo. Entonces, evidentemente, si tenemos que hablar, por ejemplo, de algo que está muy en tema ahora, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de racismo o de los problemas de migración. ¿Quién tiene que decidir? ¿Quién tiene que hablar? ¿A quién hay que darle voz? A los que están más afectados, a los que arriesgan realmente. Entonces, no, a veces se critica, ¿no? De que estemos hablando aquí nosotras, blanquitas europeas, de cómo tener que ser la ley, ¿no? Te habrá que hablar con la gente afectada, ¿no? Que le afecta esa normativa. Entonces, yo creo que si puedo, a ver si os puedo pasar algún material de este hombre, que se llama José Luis Montero de Burgos. Estuvo trabajando en el ICONA, creo, alguien que estuvo haciendo un trabajo muy importante de gestión del agrónomo a lo grande, ¿no? Y de ahí entendió cómo se podía llevar eso a lo social. O sea, cómo funciona la naturaleza y cómo se puede llevar eso al campo social, ¿no? Y entonces, y también era muy interesante porque añade algo nuevo, por si queréis buscarlo también, que se llama propiedad genérica. O sea, él habla de que en la naturaleza hay como tres tipos de propiedades. Está la propiedad privada, pues cuando que va en base a la necesidad, que tú tienes que tener un hogar, pues como un pájaro tienes un nido, y es para poner los huevos y para tal y cual. Entonces hay una parte que es propiedad privada, que la necesitas, ¿no?, para eso. Hay propiedad colectiva y hay propiedad genérica. Entonces él le llama propiedad genérica a cuando, por ejemplo, imaginaros el agua, ¿no? Hablemos del agua. Un río. Llega un pajarito pequeño al río y bebe. Llega un elefante enorme y bebe. Evidentemente el elefante bebe mucha más agua. En ese momento, el río, el agua, se pone a disposición de ese ser vivo que lo necesita. Y no va a tomar igual de agua que el pajarito o que la no sé qué. No, va a tomar en base a lo que necesita. Entonces, a eso le llama propiedad genérica. ¿Cómo? O sea, la naturaleza se pone al servicio de ese ser que lo necesita en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante el que hemos abierto, ¿no?, con el tema de la democracia participativa, porque yo creo que había que ahondar en muchos aspectos, ¿no?, de esto y llevar y profundizarlo. Así que la verdad es que podría igual salir una propuesta de este encuentro de hoy para hacer a lo mejor en junio algo, desarrollar un poco este tema y llevarlo a otros campos. Y hablar un poco de este tema también de cómo democratizar la empresa, donde la gente pasa tantos años de su vida en una organización antidemocrática, que yo creo que también tiene que seguirla un poco con lo que ha hablado algún compañero de cómo llevar la coherencia, ¿no?, a nuestra vida, ¿no? Entonces, cómo ir avanzando en que todos los espacios donde uno se mueva sean democráticos, ¿no?, sean participativos. Y evidentemente en base al riesgo. O sea, no puede ser que venga alguien que tenga la misma poder de decisión que tú, cuando a él le afectan un 2%, lo que va a pasar, y a ti te afectan un 90%. No puede ser. O sea, la capacidad de decisión tiene que ir ligada al riesgo, al nivel de afectación que uno tiene. Bueno, gracias, que me he acordado de este tema y me ha parecido interesante. Paso palabra. Gracias. Yo, que tienes la mano alzada. Bueno, sí, esto es un tema interesante de la democratización en las empresas y tal y cual, pero vamos, yo siempre parto de lo mismo, ¿no? Parto de que, a ver, para mí lo primero es el conocimiento, es decir, si algo no lo conozco, ¿cómo puedo puedo decidir sobre ello o puedo debatir sobre ello, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, lo de la empresa es que, vamos a ver, es que lo de la empresa y todo esto se basa en algo que todos conocemos, que es la famosa propiedad privada, ¿no? Entonces, la propiedad privada es una aberración en la naturaleza. No existe tal cosa como una propiedad privada. Es decir, cuando nosotros estamos todos en eso, compramos tierra, por ejemplo, que la tierra pueda dividirse en cachitos y decir este cacho de tierra es mío, pues es absurdo. Lo que pasa es que, claro, como estamos en esa mentalidad, nacemos en esa mentalidad, vivimos toda nuestra vida en esa mentalidad, pues lo llegamos a ver normal. Eso ya lo decía, y lo sabía muy bien Goebbels, ¿no? Goebbels, que era el que, bueno, fue el que realmente el ideólogo del nazismo, mucho más allá de Hitler, ¿no? Donde él dice, nada, tú tranquilo, tú repite una mentira miles de veces y la gente se lo va a tomar como una verdad. Y ya está, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora bien, estoy de acuerdo, supongo que lo que cambia es un poco las palabras. Es que eso del riesgo, yo creo que es un poco más o menos lo que decía también Lorenzo, ¿no? Es decir, si algo es distinto que algo en lo que yo pueda participar a algo que me ataña directamente, pues esto es un poco lo mismo. Pero vamos, en el caso de la empresa, a ver, ahí topamos con, no topamos con la Santa Madre Iglesia, topamos con el santo capitalismo de, o sea, donde se dice que, o sea, vamos a ver. Yo creo que lo primero que habría que hacer, y claro, eso estaría muy bien, imagínate una iniciativa con la vía asturiana donde se dijera quedan suprimidos los beneficios, porque los beneficios es la base del capitalismo y es la base de las empresas. Es decir, una empresa, ¿qué es lo que hace? Pues una empresa hace unos productos y tal, para eso tiene una serie de gastos, y en esta serie de gastos entran tanto, digamos, lo que cuesta por mes o lo que sea, el edificio donde se trabaja, la maquinaria, incluso el sueldo del empresario. Y resulta que después, que es absolutamente ridículo, pues lo que sobra de ahí es lo que se llama los beneficios, y eso se lo lleva al empresario. Bueno, no, incluso hay también dentro de la ley, me parece que hay una cosa que se llama como una participación en los beneficios, pero es algo como muy testimonial, ¿no? Entonces, quiero decir que ya a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, pues que nosotros mismos vivimos en base al beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? Pues lo que pasa con todo eso es que yo sigo yendo al mismo punto. Tenemos que ser nosotros los que vayamos desprendiéndonos de una mentalidad la cual hace que pensemos que todo es normal, que es normal tener una tierra, pero ¿cómo? Yo en la naturaleza no veo ningún atisbo de lo que es la propiedad privada sobre la tierra. Ahora, hay gente que me puede decir, bueno, es que los animales, digamos que su territorio o tal. Sí, claro, pero los animales, a ver, ellos pelean o lo que sea pero no le pueden quitar a nadie. O sea, es que nosotros hemos ido mucho más allá de eso. Es decir, nosotros ya ni discutimos, no discutimos siquiera la propiedad privada. Es alucinante. Cualquiera que, o sea, si nos paramos un poquito, que yo creo que esa es una de las mayores cosas que se pueden hacer, pararse un instante, mirar las cosas un poco de verdad y decir, pero bueno, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que haya un empresario o que haya una empresa? Si es que me da igual, yo he participado y participo en cooperativas y bueno, no te digo nada, es peor aún a veces que las otras empresas, ¿no? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo, pero claro, para llegar a hacer eso, yo creo que lo que te pasa a ti, entre comillas, perdona, no es que me quiera dirigir directamente a ti y tal, sino que yo lo que veo es que tú tienes una cierta conciencia sobre eso. Pero claro, si vas a mirar por ahí, prácticamente es que hay mucha gente que no tiene ni la oportunidad siquiera de eso. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar trabajando de sol a sol por 500 o 600 euros o por 800 euros, tiene que pagar un alquiler de 600 euros y le quedan 200 para comer y para vestir a sus hijos, etcétera. Y esa es la realidad cada vez, cada día más, ¿eh? Y entonces, yo creo que sí, que eso está bien, pero claro, eso ya es desde un punto de vista digamos, fuera de la precariedad, pero es que la gran mayoría hoy en día vive y vivimos precariamente. Claro, otra cosa es el camino del decrecimiento. Entonces, mi precariedad resulta que para mí puede que llegue a ser, si yo lo transformo, pues una gran riqueza. ¿Por qué? Bueno, pues muy simple. O sea, yo un día descubrí, mira, si tengo placas solares, ya no pago nunca más a estos ladrones de las empresas eléctricas, ¿sabes? O sea, quiero decir, siempre hay caminos y los caminos a tomar siempre dependen de nosotros, ¿no? Entonces, fundamentalmente, yendo a la cuestión, es que, a ver, si no se cambia las leyes del derecho, si no se cambia el derecho, no se puede cambiar la cuestión de la empresa, porque son círculos viciosos que se crean. Es decir, tú vas a hacer algo y va a venir el empresario y va a decir, bueno, te va a denunciar, o va a venir un juez y te va a decir, no, usted no sé qué, te mandan un policía y se acabó. Y se acabó. ¿Y cuál es lo que...? Bueno, nos queda lo que dice el preámbulo de los derechos humanos, ¿no? Dice, no, nos queda la rebelión contra la opresión, que eso dice el preámbulo de los... O sea, el preámbulo de los derechos humanos dice que todos los pueblos y todos los estados tienen que tener una forma de derecho para evitar precisamente que la gente pueda levantarse contra la opresión en rebelión. O sea, mirados desde un punto de vista de los derechos humanos, parece que están a favor nuestro, pero es mentira, no está a favor nuestro. Lo que está haciendo es generando un derecho que se supone que está por encima de todos y que, gracias a eso, se abren caminos a los demás. Los derechos humanos reconocen las constituciones. Y ya estamos viendo lo que son las constituciones. Bueno, etcétera, que me enrollo. Pero no está mal lo que dices, no, ni nada mal, ¿no? Lo único que, bueno, yo creo que ahí hay que buscar los caminos. Yo soy más partidario de la tangente. Es decir, yo creo que el enfrentamiento, bueno, de hecho ya lo hacían así con el Imperio Romano, ¿no? O sea, la mayoría no se enfrentaban directamente. Se enfrentaban directamente cuando tenían todo a favor, es decir, el terreno estaba a favor y eran lo bastantes como para atacarlos. Pero si no, pues hacían escaramuzas. Y en este caso, pues la Vía Asturiana es, como decía Lorenzo antes, para mí ha sido la mayor escaramuza, pues casi de todos los tiempos, ¿no? Donde se ha conseguido meterse ahí y filtrarse ahí, ¿no? En medio de esa selva y esa vorágine que es el derecho español. Teme. Ay, perdonad que no encontraba el micro. Bueno, la verdad es que yo no sé si estabais terminando ya o qué. Solamente comentar algo que tiene que ver con esto que estamos hablando de la propiedad. Y es que, claro, evidentemente es que es un error que existan propietarios de una empresa. O sea, nadie puede ser propietario de una empresa porque en una empresa hay personas. Entonces, ahí hay un error enorme que, como bien estamos hablando aquí, normalizamos. Que tú puedes ser propietario de la pasta que pones, del dinero. Puedes ser propietario del edificio, pero tú no puedes ser propietario de la empresa. Entonces, es algo que tendríamos que empezar a poner en cuestión. O sea, una empresa puede ser un club de fútbol o un club de socios. Tiene que ser relación de socios, porque no... De hecho, ningún otro tipo de relación es realmente democrática y es realmente digna. O sea, yo contigo puedo acordar, puedo asociar, aunque tengamos papeles diferentes y funciones diferentes, pero tengo que tener una relación de socio. Entonces, una de las primeras cosas que hay que poner, ¿no?, en cuestión es que es un error, y eso tiene que estar en la ley de empresas y todo esto, que es un error enorme. No puede haber nadie propietario de una empresa, porque en una empresa hay personas y tú no puedes ser propietario de personas. Entonces, deberías de ser, tú eres el propietario ¿de qué? Del edificio, del dinero, tú eres el propietario de lo que quieras, pero tú eres socio conmigo, que yo soy socio trabajador y tú eres socio de la que pones la pasta. Y en esa organización en la que estamos incluidos, tenemos que tomar decisiones, porque yo soy una persona que tomo, o sea, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, el tomar decisiones es algo fundamental, ¿no? A la persona. Entonces, vamos, que era por comentar un poco eso, ¿no? El tema de que es un error también el considerar que haya propietarios de una empresa, ¿no? Esas leyes donde venga escrito eso, no sé cómo se llama, creo que habría que revisarla y ponerla, pues lo que hablamos también, empezar a debatir, ¿no? Que siempre vamos abriendo caminos poquito a poco, ¿no? Nada más, gracias. Loren. Lorenzo. Sí, ¿qué tal? Quería decir que tú tienes toda la razón. No solamente hay que plantearse eso, hay que plantearse si las leyes o los beneficios, los derechos humanos, no están ahí sencillamente para eso, para evitar la rebelión. Esto cuando vemos, por ejemplo, que todo el estado del bienestar, nos preguntamos, por ejemplo, también si no estaba ahí precisamente pues, para evitar que la rebelión igual. Y lo mismo sucede un poco en las empresas, porque o sea, todas las cosas que hacen se hacen realmente, al parecer, con unos fines reales que no son los que. Entonces, en las empresas existe también una cierta democratización. Se hizo todo esto, lo podemos decir, que son las ISO 9000. Las ISO 9000, digamos que es la socialdemocracia de las empresas, ¿no? De una forma, las ISO 9000 permiten, por ejemplo, que los empleados, en base a un procedimiento establecido que se establece, pues puedan discutir, no se hace lo que diga el jefe. Mira, aquí hay un procedimiento y tengo que hacerlo así. Tengo que usar esto y me tienes que dar esto. Y lo que, o sea, de alguna forma es esa forma de democratizar las cosas. Pero sí, como dices, yo siempre desde un punto de vista que hay que preguntarse, por lo menos hay que preguntarse. O sea, no vamos a negar categóricamente que todos o decir que todos los poderes que dirigen y que toman las decisiones las hacen en nuestro perjuicio premeditadamente y que lo que quieren es sablearnos y estrujarnos todo lo posible. No seamos tan pesimistas, pero por lo menos planteemos, porque da toda la impresión en muchos de los... no toda la impresión, pero por lo menos bastante. O sea, de que es un factor que está siempre en juego, que es importante. Y eso lo hemos visto por mi lado personal, profesional, ya que hablábamos de empresas que como los comerciales han ganado completamente la partida a la visión más técnica de los proyectos y de las cosas, como siempre, como el valor económico se ha prevalecido siempre y no tenemos la obsolescencia programada y todas estas cosas que vemos que hacen que nos llevan a ver que las decisiones que se toman en un gran porcentaje, ¿sabes? Cada vez más, además, que es lo más alarmante, cada vez más hasta llegar a los niveles que estamos ahora, cada vez más tienen las decisiones los comerciales, las personas que piensan en la venta, en ganar más dinero con ello, en ahorrar costes en la producción. Esto es un signo de vida y así es. Así, o sea, es como está el ordenamiento. No tenemos que tampoco exigir a los representantes, por ejemplo, en este caso, que hagan lo que no es su trabajo. Ellos están ahí para lo que están. O sea, lo que tenemos es que conseguir estas herramientas y influir nosotros en esa balanza de decisiones y decir, no, espere, es que yo estoy aquí y usted no puede venir y esto es de todos, participar. Pero claro, como venimos diciendo, ese es exactamente lo que quieren evitar. Yo tienes que pedir la palabra y yo creo que vamos a ir cerrando ya, ¿no? Son la 1:15. Adelante. Sí, bueno, a ver, es que me parece muy interesante los razonamientos de Deme, pero claro, hay una cosa fundamental, ¿vale? Y es que, claro, esta gente no da, ¿cómo se dice?, no da puntada sin hilo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando yo trabajo para alguien, firmo un contrato, que casi nunca lo leemos entero siquiera, y ahí nos meten de todo, y ahí ya estamos pillados. ¿Por qué estamos pillados? Porque estamos diciendo que sí. Es como cuando vamos a votar. La gente que va a votar, ¿qué puede decir? Bueno, pues puede decir que a ver si para la próxima vota a otros, pero realmente se está haciendo corresponsable de los que ha, de lo que hagan los que han votado, los que ha votado, estén en el gobierno. Entonces, estamos otra vez en lo mismo. El secreto para mí es ese. Es decir, por ejemplo, un contrato no es más que literatura también. Es decir, ¿en qué mentalidad puede coger que alguien sea propietario no ya de las personas, sino de un tiempo de las personas? Y las personas se lo vendemos. Es más, mira, los sindicatos lo llaman el mercado de trabajo. Es muy curioso porque ya es cantoso, todo canta por todos lados. Bueno, ya no quiero seguir más, pero bueno, ha sido interesante. El mercado de esclavos, ¿no? Joder, suena bien. Sí, sí, de verdad, eso. Hagámonos esas preguntas. Bueno, pues si no hay... ¿Yu, tienes ahí una pero ya la has quitado o no? ¿Quieres hablar más, Yu? No, estaba peleándome ahí con el levantar la mano para quitar. Entonces, nada, yo creo que vamos a cerrar ya. Si no tenéis más preguntas alguno, queréis añadir algún tema o algo así, yo creo que ha estado muy bien. Dentro de... Pero bueno, ya haremos evaluaciones. Espero que todos hayáis... os lo hayáis pasado bien y hayáis aprendido alguna cosa o... Bueno, o lo que sea, vamos. Aquí hemos hecho lo que hemos podido, ya veis, estamos en ello, pero... La cosa, como hemos dicho ya varias veces, está muy parada y son ellos, está en su tejado ahora. Es lo único que se reclama, que tomen esa decisión y liberen esas herramientas. Una vez que las liberen, ya tomamos las decisiones nosotros, pero claro, si no nos dejan, pues sigue siendo imposible si no seguimos ciñéndonos, pues eso, la protesta, que es la única arma que nos queda a la mano, la protesta hasta que hagamos suficiente ruido y nos oigan. Venga, les pido a todos, buenas noches, pasad un buen fin de semana, que hace muy buen tiempo. Venga, hasta luego. Adiós, muchas gracias a todas. Hasta luego, un fuerte abrazo. Adiós. A todas. Adiós. Gracias. Adiós, chao. Muchas gracias. Está muy interesante. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, deciros que podéis contactarnos a través de la web de porlademocraciadirecta.org, en la web 15m20.es y en el Telegram del 15m2.0. Digo, por dejar aquí un contacto, lo he puesto también en el chat. Y no sé, Luis decía si un día podía colaborar o no. Pues bueno, nunca se sabe. La verdad es que cuanta más gente nueva llegue, pues mejor, porque surgirán nuevas ideas y probablemente más fuerzas para seguir empujando el carro. Muchas gracias. Vale, tranquilo, porque he grabado también las direcciones que has dado, o sea que saldrán en la radio para quien las quiera copiar y ponerse en contacto. Vale, bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. No sé si habéis comentado cuál es el debate siguiente o cómo sigue la actividad del aniversario del 15M. Bueno, lo siguiente es mañana la concentración, ¿no? Digo, la asamblea. En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, efectivamente. ¿A partir de qué hora? ¿De qué hora? 6:30, aunque estaremos por allí ya, imagino, llenando sí. Eso de carteles desde las 5 de la tarde a las 6:30. Vale. De acuerdo. Bueno, pues hala. Buenas noches a todos.